tiene que dar un examen después para poder promoverse como corresponde a un clima alegre. Y me estoy poniendo nervioso acá en la mesa, pero me voy a tranquilizar. Me voy a tranquilizar porque el frío nos aquieta, ¿eh? Y yo me quedo quieto, pero me muevo un poco, porque acá en el estudio de Radio Boga, te digo que no sé si está más frío adentro que afuera, ¿eh? Como decía mi amigo, me voy a meter en la heladera, así tengo calor. Mari Mari, compuche, primero que nada vamos a ser respetuosos como corresponde. Pichique malé, pichique buen chú. Buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos. A los grandes, grandes y a las grandes, grandes, a los chicos, chicos, a las chicas, chicas, a los no tan grandes, a las no tan grandes y a los y las no tan chicos ni chicas. A todos, a todas, como siempre. Nosotros no hacemos distingo de raza, sexo, color de pelo, identidad sexual, de género, de tela, de cartón, lo que sea. Acá nosotros reutilizamos, reciclamos, como dice nuestra amiga Lalum, y así hacemos una sociedad un poquito más pareja. Sí, sí se puede, siempre se puede, ¿no es cierto? Bueno, hoy, atenti, Pebeta, programa 48, el muerto que parla y no me haga ninguna rima del bizcocho ni otras de la brocho, porque ya la otra vez pasamos el tema 13, ¿qué te parece? Que en cualquier momento, lo vamos a sacar de así, tum, pam, para despertarnos. Pero no se levanten, no, se me quedan ahí quietitos, quietitas, bien hechos un ovillito, como los gatitos, las gatitas que se hacen así todo, meten la cabecita entre las manitos, la colita dentro de la colita, y se hacen una rosquita, ¿para qué? Para tener calor, porque lo que hace falta es calor, calor humano, calor de amor, calor de cariño, calor de cosquilla, y además, ¿quién te va a dar eso del adulto, la adulta que ande cerca de tu casa, donde le vas a decir, vení, tirate un poquito acá en la camita, acá en la pilchita, tapate, tapate con la matra esta que hizo la abuelita, Y esperamos, escuchando siempre 103.5 Radio Goga, obviamente Templo del Arte. ¿Qué te vas a estar escuchando? Te estás escuchando con la oreja, te vas a comer una torta de aquellas, la hora del re... Creo. Pero la hora y media en realidad, porque ya nos agrandamos. Estamos reagrandados, Chacarita. Vamos, Chacarita, querido, por favor. Bueno, una hora y media de, qué sé yo, de todo va a haber acá. ¿Qué te voy a decir, le vamos a mandar saludos a Predentramo, así nomás, a Yara Munay, que está media chuchada ahí, un poquito de fiebrita, como corresponde en estas épocas, donde el invierno, se viene el invierno. Atente, y se viene el fin de año también, y se viene tantas cosas lindas, y también algunas que no deben ser tan lindas, porque así es la vida. Los opuestos complementarios, como dicen ahí los amigos, el domingo, el Oscarcito Jiménez y Boyer, que nunca le acierto, le digo Fernando, y Fernando no, es el que está en la feria, me dice Fernando. Yo soy Diego, como el gran Diego. Bueno, así que ahí estamos. Saludos a Nayara Munay, ahí a la mami que le está cuidando, como corresponde, le está haciendo su, qué sé yo, un pesito, algo, unos globulitos para mejorar. El profesor Jiménez, los libretos, producción general, como loco, pone el despertador, se levanta temprano con este frío, escribe. ¿Para qué? Si yo después voy a hacer lo que se me cante, profesor. El mago eléctrico, mucho gusto, mucho susto, me encanta el separador de Goga de los Locos Hadas, me encanta, ese lo vamos a poner, porque desde la mañana, a la noche solo hay locura, no, nosotros te vamos a dar locura desde ahora, desde que te desperté, desde que te vayas diciendo, ¿será verdad lo que escucho o estoy alucinando todavía? No, es verdad, 103.5, la hora del recreo, ¿quién en los controles haciendo ahí con sus alas mágicas el Arcángel Miguel? Como siempre. ¿Y quién está acá dando vueltas por el estudio? El maestro Fontenla, abrazándonos con su espíritu feliz, rockero inclaudicable, bueno, el arcángel ahí, vos ahí en las pilchitas, yo acá con el micrófono, y la vamos a pasar lo mejor que podamos. Así que, buen día, día. Buen día, ¿qué tal? Pase, don día. Los días pasan volando, sí. La familia de los días también había dicho... Buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa.

no nosotros, bravos Napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, voto, tenso y me quedo. Para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, tía, buen día, buen día, tía, buen día. Buen día, buen día, Mari, Mari. Como saludamos nosotros, ahí Miguel Abuelo, un poeta de aquellos, y le daba el buen día a todo. Claro, el buen día no se le niega a nadie, es como saludo, cómo va a andar a uno le da vuelta la cara. Y ahí ya empezó mal el día, y después le viene todo mala. Entonces, buen día, buen día, buen día. Y de paso, cañazo, como decimos siempre, te vamos a regalar, porque nosotros somos súper regalones, Regalamos, regalamos, y como es la abundancia, más regalamos, más nos llega. Ya tenemos más cosas para regalarte. ¿Dónde? En la canasta feliz. ¿Qué te pasa? ¿Qué cajita? La cajita es re chiquita. Nosotros tenemos una canasta de mimbre de sauce criollo, hecha a mano, Y te digo lo que tenemos, te digo, porque entonces ahí, mientras estás en la camita, todo y toda así arrebuchadita, te estás comiendo la galletita, una torta frita, vaya uno a saber qué delicia te estás comiendo. Bueno, vení a compartirla acá a la ruta 40. ¿Qué vas a venir con el río que hace? Ni loco, claro, tómatela, me estás diciendo seguramente al escucharme darte vueltas por la oreja. Por nosotros vamos así despacito, despacito, el mago va con un hisopo, te va limpiando la cerita, la pelucita que se junta a veces en los oídos, porque acá estamos en el planeta Tierra, que por más que es de color azul, la Tierra está siempre volando. Bueno, estábamos con los regalos. Ya te digo, tenemos el CD de Viveriando del Chiflete, el CD del Boquellama del Chiflete, canciones con alas, magia, la magia de Giselle, la puedes tener ahí en tu casa, tuki tuki, magia, magia. Las dos novelas de Tato Afif autografiadas, el CD de los Maguidanches, Epeu, que hoy te vamos a regalar un cuento de los Maguidanches, una torta, una porción re grosa de cuento de los Maguidanches. ¿Cuánto duró el invierno? ¿Quién dijo que el invierno? Ya se vino el invierno, lo va a decir en cualquier momento Saquielito. No sé si estamos listos con Saquielito y puede hablar. Vamos, le damos tiempo porque Saquielito también tiene frío. ¿Está en lo de su tía, Saquielito? Ahí está. Sí. Saquielito descansa y el arcángel Miguel y yo acá estamos haciendo la torta del recreo. Sí, se vino el invierno, a full se vino el invierno. Y nosotros, para que no sea tan, porque ¿qué le vamos a poner? Un adjetivo calificativo, una cualidad. ¿Qué le vamos a decir? Tan frío el invierno, tan blanco el invierno, tan largo el invierno, tan crudo el invierno, tan cocido el invierno. Mate cocido, eso es lo que hay que tomar. Si ahora un buen jarrito de mate cocido, vas mojando ahí el pancito. Espectacular. Bueno, seguimos con los regalos. El DVD de Viruta y Sudor, El Cuarto de Luna, vos lo ponés, si tenés DVD, lo ponés, vas a lo de tu tía, de tu abuela. ¿Quién no tiene un DVD? Podríamos decir hoy en día, gracias al adelanto tecnológico y el consumo ilimitado de nuestra sociedad. Bueno, es como decir, así, ponés y lo ves, una obra de teatro hecha en DVD, para que vos la veas. Cuentos para seguir creciendo, si vos no querés ser un Peter Pan, porque si vos querés ser Peter Pan o Peter Pana, no crezcas, quédate así todo el tiempo que puedas. En algún momento te vas a dar cuenta, vas a decir, uy, estoy viejo, canoso, gordo, pelado, o no, vayas a ver, y crecí o no crecí, qué sé yo, capaz que sí, crecí, ahí estaba, claro que sí. Bueno, también tenemos bolsa de lombricompuesto que nos trajo la lumbrí que la hace, no la dice, la hace. El lombricompuesto reutiliza, recicla, redistribuye en el universo los desechos orgánicos y los transforma en abono. Bien, ¿qué más tenemos? Los sedes jumbo se acabaron, lo lamento. Los tres sedes jumbo que eran así, una cosa terrible de pintura, témpera. Bueno, ¿para qué te voy a decir lo que había si ahora ya no lo vas a poder elegir? No, pero por las dudas los que lo eligieron lo están disfrutando ahí. Sasha, Tommy y no me acuerdo la hija de Katy también, que nos prometió un dibujo para la radio y nosotros no nos olvidamos, No nos olvidamos, lo sabemos y lo tenemos acá anotado, y a Sasha y a Tommy también. La promesa era un dibujo de cuando estuvieron acá en el estudio mayor de Radio Goga 103.5, desde la comarca del Bolsón para todos lados, porque vos qué hacés, estás acá y pones ahí 103.5, ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir, pero si estás lejos, te desesperás, no puedo escuchar la hora del recreo, ¿qué me pasa? ¿Me transformo en lobizón, la lobizona? No. Agarrás y que hace www o no, porque ahora pones goga.fm directamente, chuki, te abre la página y nos escuchas en directo. Y si todavía encima de escucharnos en directo te queda como una faltita de recreo, y bueno, ahí tenés la programación que el Arcángel Miguel nos sube al toque, loco. No es como antes que estábamos ahí dando vueltas por el ciberespacio. Ahora termina este programa, prácticamente no vamos a agrandarnos de que tú que enseguida, pero ya. ¿Lunes? ¿A más tardar? ¿Antes? ¿En 2 minutos? ¡Grande! ¡El arcángel hace magia! Yo lo dije desde entrada, desde que el arcángel era un angelito nada más. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un títere original, ¿no, trucho? De Sol Zapata, que está ahí en la feria regional. Ya debe estar, aunque hace frío, debe estar ahí abriendo su valija, de la que salen títeres que no la podés ni creer. Una orden de compra de Zip. ¿Por qué no Zip, eh? Nosotros no queremos NOP, queremos SIP. Una orden de compra, vos venís acá. Ahora te vamos a contar lo que hay que hacer, porque nada es gratis, dijo el presidente de Chile. ¡Menos la educación! ¿Cómo hacer gratis la educación para que cualquiera se educa? Cualquiera es libre, cualquiera después puede criticar, pensar y opinar. ¡No! Hay que cobrar la educación. Chicos, vayan a pagar si pueden, y si no, nada. Bueno, bien. Pero nosotros te lo vamos a regalar. No somos como Piñeira, ni ahí. Dios no lo permita, que nos fulmine un rayo como el que tira Fito Páez ahí en nuestra cortina, que dice, un rayo te alcanzará, zit, zit, zit, zit, y te larga el rayo ahí, y te abra cadabra, vaya el rayo de la muerte y te destruya. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y esta no te la sabías, ¿eh? Didaco, pasamos ahí por Didaco. Estaba Violeta, también había una gran amiga, la hija de Betina también, que la conocemos de chiquita, estas chicas que ahora ya son grandes, son madres también. Y bueno, y además de madre, tiene un negocio hermoso, Violeta Didaco, ahí en la galería, ya te lo digo, la galería El Patio, porque ¿dónde se juega el recreo en las escuelas? En un patio, ya lo dijimos una vez. Entonces nosotros abrimos la puerta, salimos al patio, entramos al patio, al fondo de la galería, local 7, y ahí que tenés de todo. Juguetería didáctica, ¿eh? Didáctica, para que te imagines cosas, crees cosas, juegos, música. También hay CD de música. Está este señor Pesetti, que nosotros lo pasamos, que es un atrevido y dice cosas así terribles muchas veces, de la caca, del pide, que dice unas cosas. Hoy vamos a leer una cosa de Pesetti, así que atenti, que es de las malas palabras. Al niñito ahí de Radal, Danielito, que dijo que iba a llamar para decir toda la serie de palabras y nunca llamó. Nunca llamó, le mojamos la oreja. Si estás escuchando, Danielito de Radal, llama al 4455-800 o al 4455-999. Llamás ahí, Danielito, a vos te estoy hablando, O cualquiera que se anime a decir así, frácate. No sé, mínimo 5 palabras, así, malas, no, feas, qué sé yo, palabras, solo palabras. Bueno, ahí te dije toda la lista, ¿qué tenés que hacer? Bueno, ahora si sale un poquito más el sol, acordate, estamos hasta las 12, todavía te queda una hora de programa, una hora de torta, amiguita, lo vamos a ir comiendo. Bueno, vos te subís al auto, si tienes auto, si no te venís corriendo, si no te venís en bicicleta, en patineta, en skate, en lo que sea que tengas, caminando, ¿por qué no? A caballo o a yegua, y nos contás un chiste, te cantás una canción, haces una crítica, una denuncia, una sugerencia, una propuesta para mejorar esta sociedad que los adultos hemos ido arruinando conscientemente de a poco y hoy en día ni sabemos cómo mejorarla, siquiera mejorarla. No digo ponerla pum para arriba, que todo sea bello y no, pero bueno, hay propuestas para que los adultos aprendan de los niños y las niñas. Y nosotros, ¿qué te vamos a hacer? Unas propuestas publicitarias de Radio Goga. Y no te vayas, te digo, queda una hora más de torta. ¡Woo!

invierno, dos meses de invierno. ¡No! ¡No bailé! ¡No bailé! ¡No bailé! ¡Ay, cómo me enoja que baile cuando la recta son lo peor! Choiki. Bajo los poderes de la vara. ¡Claro! Choiki, eres un burro. Choiki, eres una maestra de jardín de infantes. Bueno, queridas chicas, vamos a pintarnos, lavarnos las manitas. ¡Choiki! Tres meses, no más. Tres. Quiero. Sí, Choiki, tres. Quiero para el invierno. Tres. Quiero te. Sí, Choiki, tres. Quiero te. Tres. Sí, Choiki, tres. Quiero te. Tres. Quiero de tres. Ay, Choiki, ¿qué tal? Sí. Pero 12 meses quiero yo. 12 meses quiero yo. Viendo la Mara que el Choiki no iba a entrar en razones, tomó una decisión desesperada y se fue corriendo a donde estaba el al. En cuanto llegó, Elal preguntó: ¿Y Mara, preciosa, cuánto tiempo? 3 meses, dijo la Mara. ¡Que no se hable más!, dijo Elal. El invierno en la Patagonia va a durar 3 meses. Choiki, que estaba afuera y escuchó todo, se puso furioso. Tremendamente furioso. Y empezó a correr a la Mara por todo el campo. ¡Tal mismísimo Buenos Aires! ¡Te voy a comer! ¡12 meses! ¡Tres! ¡12! ¡Tres! ¡12! ¡Tres! ¡Vení para acá! ¡12! ¡No! ¡Tres! ¡12! ¡12! ¡Tres! Pasó algo terrible, señoras y señores. ¡Me pisó mi colita! Y ella estiró. Yeah. ¡Y estiró! Yeah. ¡Y estiró! Yeah. ¡Y estiró! Yeah. ¡Hasta que por fin! ¡Ah! Ella se metió en su cueva. Desde aquella vez, las maras somos rabonas, pero el invierno dura 3 meses. 12, diría yo. 2. ¡Ay, qué sería si dura 12 meses el invierno! Estábamos en el horno con el Choiki todo para atrás. Menos mal que la Mara hizo ahí como una trampita, ¿no es cierto? Porque, bueno, le fue a Elal, que era el creador, y bueno, y le ganó de mano al Choiki. Pero bueno, ahí perdió la cola. Quedó rabona. Sin cola. Sin cola eran los rabones. Bueno, no hablemos de Laucha, porque de acá con el hantavirus hay que tener cuidado. No tenga miedo, tenga cuidado. Y todas esas cosas. Bueno, ahí estaban los amigos Maguidanche con la leyenda tehuelche de los pueblos originarios de acá de la Patagonia, porque nosotros sabemos cómo, qué sé yo, dicen los cristianos, cómo se creó el mundo, ¿no? En 7 días, bla, bla, bla, bla. Bueno, después los musulmanes también tienen cómo se creó el mundo. Y así todos los pueblos, todas las creencias que la gente cree precisamente porque es una creencia. Y bueno, los tehuelches tenían esta creencia y los mapuches tenían otra creencia. Y hay que conocer todas las creencias y creerlas todas. Hay que recreerlas. Hay que recrearlas porque esta es la hora del recreo. Y ya nos comimos media media hora, que vendría a ser como un tercio del programa, porque el programa dura una hora y media, de las 10:30 hasta las 12. Un poquito antes de las 12, porque le entregamos ahí todo limpito y ordenado a la gente de Radio Cine. Bueno, te decía, en Didaco, que nos regalaron un mazo de cartas, y no nos vamos a ir al mazo. No nos vamos a ir al mazo, vamos a jugar con las cartas animadas, las casitas. Nos tocó el de las casitas. Y también nos regalaron ahí, Violeta, unos sobrecitos con unas pastillitas de colores, que no son para tomar, ojo, no te vas a tomar las pastillitas porque te van a salir los colores por las orejas. Para poner en el agua, cuando te bañás ahí en el fuentón, en la tina, en la bañera, el que la tuviera o tuviese. Y si no tenés nada para bañarte y te bañás así con el jarrito, una duchita, o no te bañás. Vaya uno a saber, hay chicos que por ahí no se bañan, o hay chicas que no se bañan todos los días porque no tienen agua instalada fácilmente adentro de la casa, y es toda otra historia, ojo, porque no es que toda la gente vive cómoda, feliz y chocha con el gas y con el agua potable y la electricidad. No, hay zonas rurales, zonas del campo, la gente sigue viviendo así como se vivía mucho tiempo atrás. Y bueno, hay que saber que todo es posible. Bueno, pero si no tenés para bañarte y te venís hasta acá y te ganás las pastillitas de colores, las pones en agua, llenas botellitas, haces adornitos, haces cositas lindas y te divertís, porque eso es lo que nosotros queremos, que te diviertas, que te rediviertas. Bueno, entonces, hace frío, ya sé, no me lo diga, porque yo llegué acá re temprano, como el Arcángel Miguel, que ya tenía la estufa prendida, todo, y no vas a querer venir hasta la Ruta 40 y la subida o la bajada del Marqués. O Márquez. Entonces, ¿qué haces? Agarrás el teléfono 44-55-800, 44-55-999. También podés mandar un mail, si vos sos un ciber niño o niña, o algún adulto te quiere ayudar. lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Y nosotros, si podemos, lo abrimos y después lo leemos o contamos. Nos podés mandar el chiste, un cuentito, una canción, una adivinanza, un colmo, un ayer pasé por tu casa, lo que se te ocurra. Y ahí automáticamente te ganás algo de toda la cajita feliz. ¡No! ¡Qué cajita! ¡Qué cajita! ¿Pero qué está? Pues con el payaso Ronald, que encima se llama Ronald, como Reagan, que era terrible, ese era un viejo maligno. ¡No! ¿Qué Ronald ni Ronald? Acá tenemos la canasta de mimbre, tejida a mano por una artesana, llenita de cosas. Hay un set de remeras de Caracoleando. Hay lápices de Caracoleando, porque nosotros vamos despacio como el caracol. No vamos con la casa cuesta, porque no tenemos tanta fuerza como tenía Atlas, que se cargaba el mundo sobre sus espaldas. Nosotros somos así, bien flajitos, chiquititos, medio perfil del álbum, que ya está llegando. Vi la huellita, despacito, va patinando ahí por la heladita, derrapa ahí de colita, se acomoda y otra vez en cara para adelante hacia la 103.5 Radio Goma. Bueno. ¡Ajá! Pero yo lo sabía. Adelante, Lalum. Pues nada, el camino más largo comienza con el primer paso. ¡Pah! ¡Qué sabiduría la tuya, Lalum! Los humildes, los pequeños de la tierra como vos, como la cucarachita, como el mongorito y como tantos otros seres diminutos que van por la vida y la gente a veces no los ve, hasta los pisa. Sí, queremos pedir mucho cuidado a los peatones y a las peatonas. Cuando van a apoyar su pie sobre el piso, que miren atentamente a su alrededor, porque hay un microcosmos que prácticamente el ser humano no puede visualizar. Bueno, Lalum, ¿qué nos has traído hoy? Te veo con una revistita muy colorida, una foto muy hermosa de la lenga en otoño. Hay rojo, naranjado, amarillo, marrón, hasta unos toques verdecitos de otras plantitas. Sí, es la portada de la revista Alternatura que hace un amigo en Bariloche y que llega a la comarca con un mensaje a favor del planeta y de que todos les toque algo igual al otro que está al lado. Bueno, Lalu, bueno, no sé, no te va a poner a leer toda la revista. No, porque la revista es de distribución gratuita y la van a encontrar en muchos negocios de la localidad. Y tiene una contratapa, ¿no? Porque está la tapa y la contratapa que no le hace la contra, como a veces sucede con los humanos. Hay una foto muy hermosa de la ruta 40, que antes era 258, que después quizás sea 4899, vaya uno a saber, donde está la montaña con muchas nubes, como un típico día otoñal, y una serie de carteles para elegir. Ajá, carteles, digamos que luminosos, de propaganda. Bueno, son carteles, por ejemplo, que dice punto panorámico con una cámara de fotos y al lado un ganado suelto. Otro que es un arbolito que dice área protegida y al lado uno que dice zona de alta transmisión electromagnética con una antena que tira así chuc, chuc, chuc, chuc, rayos, ondas. Otro que es una camita, dice hostel. Y al lado un triángulo con una calavera cruzada con dos tibias que dice peligro cianuro. Una carpita que dice camping. Y otro con un fueguito que dice peligro de incendios. Un plato con un tenedor y un cuchillo que dice comidas. Y otro que dice peligro nuclear. Uno que dice cabalgatas con un caballo y un señor, y atrás otro caballito con un niñito o niñita. Y otro que dice área contaminada por el petróleo. ¡Ah, la pelota! Pero ¿cómo es esto? ¿Estos son todos los carteles que hay en la ruta o que puede llegar a ver? ¿Cómo es esto, Lalum? Bueno, esto es una atención, un llamado para que los humanos se den cuenta de una vez que estamos yendo bastante mal. Bueno, sí, ya nos dimos cuenta, ya lo estamos diciendo, los adultos estamos dejando el planeta bastante arruinado. ¿Qué hay que hacer, Lalu? Por ejemplo, un consejo concreto, una acción directa de cambio. Bueno, lo vamos a recordar. Nosotros hace tiempo dijimos que en las botellas vacías se pueden ir metiendo todos los papeles plateados, las bolsas de nylon, otras cosas así que son basura porque la gente no las vuelve a usar y con un palito las aplasta, las va compactando y tiene un hermoso ladrillo para una construcción bionatural. ¡Ajá! Sí, me acuerdo que lo dijiste, la botella salvadora como polis. Polis el grupo, vamos a decir, o sea, cosa que, no, la palabra llama a la acción. The Message in the Battle, qué linda canción esa. Sí, a mí me gustaba mucho, por eso ahora, adentro de la botella, cuando me tiran al compost cosas que no corresponden, que no son orgánicas, yo las separo con la colita, y con todas mis hermanas y hermanos de la comunidad lumbricearia, las vamos metiendo. Después las cerramos y se las damos a alguien que siempre construye con métodos naturales. Qué bueno, Lalu, me encantó. Y acá tengo también no muy claro todavía, porque como corresponde, la producción nunca es clara. Nunca es clara porque usa Movistar. No te hagas el chistoso, mago eléctrico, y decí el mensaje de los chicos de la escuela secundaria que están juntando botellas de plástico vacías para reutilizarlas en un invernáculo. Sí, esto me lo comentó ahí el director de la escuela 223 del Hoyo, la escuela nueva esa que le dice, la que está en el centro, que estuvo acá contando un cuento, el profesor Alejandro Nevia, que los chicos del secundario, yo después me hice un lío, no sabía si eran los chicos de pueblo, que es donde vive él, o son los chicos del Hoyo, que es donde él trabaja, de la secundaria. Pero usted averigüe, porque tampoco es que haga tanta secundaria. Me parece que es la 788, me parece. Me parece, ¿qué te parece? Decir 13. Y si no, pregunte, porque seguramente en muchos lugares hay chicos que están juntando botellas para hacer invernáculo y reutilizar las botellas, que si no después también se las puede usar, se las llevan ahí a los lubricentros, a los negocios que hacen venta de productos de limpieza fraccionados que reciben botellas. Entonces ahí un poquito menos de plástico, ya que ya somos tan de plástico como sociedad, ¿no? Un poquito menos, vamos reduciendo, vamos reutilizando, vamos reciclando y nos las vamos recreyendo de una vez por todas, que es posible hacer otra forma, hacer otra sociedad más justa, más igualitaria, que todos coman la misma cantidad de torta y que no, uno se pone gordo así, totalmente gordo, pues se come los confites, se come la grana, se come el dulce de leche, el chocolate, la crema, el merengue, todo se come. ¡No! ¡Basta! A repartir la torta, se ha dicho. Bueno, gracias, Lalum. Bien, ¿vas a volver? Sí, volveré y seré millones de lombrices en un montón de residuos orgánicos. Ajá. Ciudadano planetario. Nunca poco es nada, nunca poco es nada. Recicla. Recicla. Tu mundo es mi mundo, mi tierra es tu tierra. Recicla. Nuestra tierra. Nunca poco es nada, nunca poco es nada. Nunca poco es nada, claro que sí, optimismo y alegría. Ya está saliendo el sol. Bueno, optimismo, ya está saliendo el sol, o va a salir, ¿eh? O va a salir, siempre que llovió paró, siempre que paró volvió a llover, siempre que salió el sol después se vino la noche y después de la noche viene el sol, aunque no lo veamos el sol siempre está. Bueno, ahí te retomo, hacia atrás voy rebobinando, pero no quiere decir que sea un rebobina, ojo, ojo, ¿no? Porque las palabras a veces, ya vamos a leer un cuento, la palabra está espectacular, las palabras a veces tienen el sentido que uno les da, no son ni malas ni buenas, pueden ser sí hirientes, dolorosas, livianas, amorosas, todo tipo de palabras, todo tipo de acción también, tenemos que estar atentos y atentas, recuidadosos, Cuando dicen el día de, no, no hay un día de, ya lo dijimos, basta de día de, todo el año tiene que ser día, año, milenio, todo el tiempo hay que amarse más, hay que quererse, hay que hacer, ya nomás dale un abrazo, dale un beso ahí, al que tengas al lado, a la que tengas al lado, tuki, beso, tomá, te la di. No le des posibilidad de reaccionar, porque alguno por ahí dice, salí, no me beses, a ver si tenés microbio, a ver si tenés un virus, No, ¿qué? Hay que rebesarse, bueno. El sábado que viene, ahí en la escuela Crisol de Micael, que no es la escuela de operadores de radio, ¿no? Porque hay gente que va y dice, sí, yo vengo acá a tomar clase con el Arcángel Micael. No, no, el Arcángel Micael opera acá científicamente en la hora del recreo. Y en la escuela, que tiene orientación pedagógica Waldorf, allá en el paralelo, escuela que la reconocieron ahora, tiene número 1033, al revés. Y van a hacer el sábado que viene van a hacer un curanto o curantú, depende, porque como se escribe así, los mapuches no escribían, cada uno lo escribe, lo dice como quiere. Y bueno, van a vender la porción a 25 pesos, va a ser con carne o sin carne, usted elige, si es vegetariano le dice deme, no me dé carne. O si quiere aprovechar, dice, bueno, tirame ahí un pedacito de choricito colorado que está tan rico. Y bueno, a beneficio, claro, de la escuela que es de autogestión, no tiene ningún tipo de apoyo por ahora oficial. Los padres son los que gestionan ahí los fondos para pagarle a los maestros, a las maestras, para comprar todas las cosas que necesita una escuela. Los padres y las madres van a limpiar, porque no hay portero, no hay portera. Y ahí se trabaja. Bueno, y ahora dijeron fiesta. Se termina el año, Porque te aviso, por si no lo sabés, que se termina el año. Se termina el año ya, no más, en dos días. De ahí 20 más o menos, hasta el 23, 24, justo que llega el equinoccio o el solsticio. Nunca supe cuál es, no me acuerdo, me confundo. Si alguien me llama y me dice, no, papá, pará un poquito. Es el solsticio porque bla, bla, bla, bla, bla, bla. O es equinoccio, vaya a saber. Bueno. Va a haber fiesta, se vino el invierno pero hay fiesta, todo el tiempo hay que festejar, ya lo dijo Betty de Cujuca, hay que festejar porque sí, porque estamos vivos, porque abrimos los ojos, porque nos despertamos, porque escuchamos Radio Goga a la hora del recreo. ¿Qué más felicidad te puede dar un sábado a la mañana con este frío, que escuchar la hora del recreo? Cuentos, canciones, personajes como Lalum, personajes como el Piojo y la Pioja, que nosotros nos peleamos, pero los queremos, los requeremos, y...

Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Esos eran los de antes, los niños y las niñas de ahora, con TGD, DGC, qué sé yo qué, y niños así, comunes y corrientes, basta de ponerle etiqueta, los niños y las niñas son esos, son niños y niñas, saltan, corren, son inquietos, son piojos delirantes, tal cual. El piojo siempre lo dijo, vamos a reconocérselo, más libertad para los niños, basta de tebencil, querosén y otras armas químicas que usan contra las ideas de los niños, porque se le va filtrando, ahí le ponen para sacarle los piojos. Bueno, vamos a seguir con otra cosa. Se te está terminando el tiempo de la torta, las miguitas, todavía nos queda el último tercio, de los tres tercios que hacen la hora y media del recreo. Así que, hacé como Andrés, que recién llamó al 44-55-800-44-55-999, y ya, mirá cómo es la magia de Goga, la magia de la radio, la magia que Giselle dice, magia, existe la magia, te lo vuelvo a repetir. Llamó Andrés de Lago Puelo, que anduvo revoleando semillas de árboles nativos en toda la parte del quemado, que estuvo charlando y nos contó, ¿te acordás? Acordate, hace un tiempo, pasó, un año y un mes ya llevamos de programa en la hora del recreo. ¿Y qué dijo Andrés? Dijo que si vos o vosa tenés en tu casa y estás juntando botellas, como dijo Lalu, con las bolsitas de nylon, los papeles metalizados y todas esas otras cosas que no se pueden reutilizar, que él las recibe porque está haciendo construcción, una construcción hermosa, terrible, ahí en Lago Puelo, y precisa, porque no tiene tantas, ¿vierte? Uno va reduciendo el consumo de a poco a cuando se va haciendo un poquito más consciente de las cosas, entonces él no da abasto a generar tanto residuo para meter en la botella. Así que si en tu casa juntaste 2, 3, 5 y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A quién se las doy? No conozco a nadie. Bueno, Andrés las recibe. Ahí en Lago Puelo, a la vuelta de la usina, vos te vas a dar cuenta enseguida porque está la casa de Andrés, que está hecha en construcción natural, con barro, con pasto, con todas las cosas de la naturaleza. Y ahora está haciendo como una especie de salón enorme, enorme, para hacer cosas divertidas. Y si no, yo no le pido permiso todavía, pero yo creo que nadie se va a enojar de la dirección de la radio, en que si te queda de pasada, lo dejás acá en la radio, vamos a traer unas cajitas para que no sea tampoco, ¿viste?, un desastre. No, ahora que la radio está re limpia, re cuidadita, ahí hay un tachito para las colillas de cigarrillo. Bueno, vamos a poner una cajita para las botellas que vos vayas juntando, te acercás hasta acá. Si querés hacerlo el sábado, entonces yo ya me las llevo, se las doy a Andrés, y al que traiga botella también le vamos a hacer regalo de la canasta feliz. Ahí está, bien la producción con la idea, me sugieren las voces que me hablan en la cabeza, que traerá los sábados, de 10:30 a 12, y te damos un libro de cuentos del Tato, las pastillitas de colores de Didaco, un bono por 50 pesos para comprar en Zip, ya se acabaron las bolsas de Jumbo, te lo dije que vas a hacer, pero por ahí le sacamos algo más, vamos y le jeteamos y bueno, seguimos regalando, porque nosotros regalamos lo ajeno. Ahí está, como María Chucena, que su choza techaba, y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? ¿Y qué le dijo María Chucena? Le dijo, no, yo no techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chucena. ¡Ja! Ahí está. Bueno, entonces nosotros regalamos lo que nos regalan los amigos, las amigas de los comercios, de los negocios, Y todas las otras cosas que no te las voy a volver a decir porque voy a perder miguitas de la torta. Y tenemos para contarte un cuentito. Un cuentito. No somos cuenteros, pero algo le vamos a hacer. El señor Medina. El señor Medina fue aprendiendo a medir sus palabras. Estaba orgulloso porque nadie se lo enseñó. Aprendió solo, solito, de inteligente que era nomás. Está bien que no aprendió enseguida ni fácilmente. Le costó mucho, ¿eh? Muchos años le costó. Sufrió equivocaciones, cometió graves errores que luego tuvo que lamentar. Pero él tragaba saliva y se decía: ¡atención, Medina! Esta vez me diste mal. La próxima no te tiene que pasar. Y trataba de que la próxima vez no le pasara. El señor Medina siempre llevaba en el bolsillo la cinta métrica. El padrino se la había regalado de chiquito, porque todos en la familia tenían una. La cinta métrica era una tradición en la familia del señor Medina. Unos la usaban mejor que otros o que otras, pero todos y todas la tenían. El padre había sido un gran abogado, la madre una gran profesora. Tenía tíos empresarios, un primo periodista y hasta un pariente lejano que ocupaba un importante cargo público. Y todos y todas sabían medir sus palabras. Seguramente de verlos a ellos habrá aprendido el señor Medina. Mejor dicho, de oírlos. Porque ver lo que se dice ver, no veía nada. Como no fuera que, antes de hablar, metían la mano en el bolsillo derecho donde guardaban la cinta y pensaban un rato. Estaban midiendo. Parece que una vez que quedaban conformes con las dimensiones de lo que estaban por decir, recién ahí lo decían. Al principio el señor Medina se mandaba sus grandes macanas. No podía medir sin ser visto. No podía hacerlo como hacían sus parientes. Así que sacaba la famosa cinta, la ponía sobre la mesa, soltaba la palabra en voz baja y ahí la medía. Por ejemplo, ladrón. A ver, un centímetro y medio. No, no, muy larga. Y probaba otra. Delincuente. Son 2 centímetros y 8 milímetros. No, más larga todavía. No, no, no. A ver, a ver. Pillo. 1 centímetro y 2 milímetros. Esta puede andar, puede andar. Y recién ahí entonces la decía. Pero a esta altura había tardado tanto que la persona con la que se encontraba hablando se había aburrido. O estaba pensando en otra cosa o directamente ya no estaba. Con el tiempo el entrenamiento le dio velocidad y ya no necesitó poner las palabras sobre la mesa porque podía estimar a ojo, o más bien de oído, la longitud que tenían las palabras. Pero fue entonces que le regalaron una balancita. Pobre señor Medina, ni sospechaba que en su familia se usara también ese instrumento de medición. La verdad es que los Medina se iban perfeccionando. Ahora, además de medir las palabras, también las pesaban. Y el señor Medina tuvo que aprender. Veamos. Inservible. No, no, pesa como 800 gramos. No va, no, no, no. Otra. Inútil. Oh, qué raro. Mide menos, pero pesa igual. No, no me sirve. Otra. Torpe. Oh, esta es más liviana, 470 gramos, pero igual casi medio kilo. No, no, busquemos otra. Distraído. Ah, ajá, esta pesa apenas 100 gramos. No está mal, no está mal. Entonces el señor Medina la usaba, y el inservible que tenía delante se iba contento, pensando que no era un inútil sin remedio, sino apenas un simpático distraído. Y el señor Medina también se iba contento porque todos opinaban bien de él. Lo tenían por un tipo comprensivo que sabía tratar con cortesía a las personas. Muchos lo admiraban por su calma, su prudencia, su amabilidad. Nadie sabía lo de la cinta y la balanza. Una en el bolsillo derecho, la otra en el bolsillo izquierdo. Y el señor Medina, que ya no necesitaba sacarlas, hablaba con la gente con las manos en los bolsillos, re canchero, siempre midiendo y pensando, y ganándose el respeto y la simpatía de todos. Siempre tomando en cuenta el peso y la medida, cambiaba Aragán por desganado. Decía desagradable en lugar de asqueroso. Y desprolijidad en vez de mugre. Había palabras largas y livianas, que siempre eran preferibles a otras, que aunque fueran cortas, eran demasiado pesadas. Un día en que no tenía nada que hacer, el señor Medina se puso a revisar su muy cuidado y elegido vocabulario y se dio cuenta de algo que hasta el momento no había notado. El color de las palabras. Notó que todas las palabras que usaba él eran de color gris. Gris claro, gris oscuro, gris perla, grisadas, grisáceas. Todas eran palabras grises. Y se dio cuenta de algo más. Las palabras no eran grises de entrada. Se ponían grises. Advirtió además que no se hacían grises de golpe. Se iban griseando, volviéndose grises. Por último, notó que el color gris se iba volviendo, a medida que las medía, a medida que las pesaba, el color gris se iba poniendo más gris y más gris y más gris y más gris. Y más gris. Por ejemplo, una palabra roja se iba volviendo anaranjada, después amarillenta y al final grisecita. Una palabra azul se ponía celesteada. Celestita, gris perla, gris ceniza, gris, gris oscuro. Como siempre tenía algún problema en qué pensar, el señor Medina decidió salir a dar un paseo por el barrio. Y como iba distraído con sus pensamientos, puso un pie en la calle justo cuando el semáforo cambiaba a rojo y un camionero le gritó una palabrota larga, pesada y del mismo color que la luz del semáforo. Al señor Medina le retumbó la palabrota roja en el cerebro. Él jamás la hubiera pronunciado. Nunca de recontra requete remil, nunca. Y se quedó mudo, murmurando para adentro. Insolente, boca sucia, maleducado. Todas palabras livianitas y decididamente grises. Siguió caminando. Y caminando, vio frente a él, avanzando en sentido contrario, una señorita de pelo largo, brillante y ondeante. La señorita tenía el andar gracioso y los ojos encendidos debajo de unas espesas pestañas oscuras. Al cruzarse con el señor Medina, la señorita entrecerró los párpados. El corazón de él dio un brinco y ni siquiera se animó a decir las palabras que rápidamente seleccionó. Linda, bonita, preciosa. El señor Medina se puso todo colorado como un tomate. Parece que ninguna de esas tres palabras era lo suficientemente gris. En cambio, otro caballero que venía también por la vereda le dijo a la señorita una palabra de un azul tan intenso, tan brillante, tan luminoso, que ella le dedicó una sonrisa transparente, capaz de derretir a las baldosas. pero ni la baldosa ni el señor Medina se derritieron, porque la sonrisa no era para ellos. Era para el caballero que dijo la palabra azul. Para colmo, un chico sostenía en la plaza una discusión de todos colores por un gol mal cobrado. Tanto discutieron que llegaron a las piñas y al otro chico le quedó el ojo violeta. Encima, una nenita que iba de la mano de su mamá se encaprichaba en comprarle al pochoclero y pataleaba y hacía berrinche. En las lágrimas de los ojos se le formaron arcoíris y eran tantas y tan grandes que estaba claro que la nena no las medía, ni las pesaba, ni nada. Le salían nomás. Como le salían nomás los besos y las caricias a las parejas de enamorados que parecían florecer, igual que los canteros a todo color. Algo andaba definitivamente mal para el señor Medina. Y se sentó en el bar de la esquina, en una mesita de la vereda, a tomarse un juguito. Mientras esperaba al mozo, se puso a escuchar con atención a la gente que pasaba. Unos hablaban en verde, otras hablaban en lila, otros en amarillo, otras charlaban en anaranjado, en azul Francia, en rosa, en púrpura. Los únicos que conversaban en gris eran los que caminaban con las manos en los bolsillos. Y entonces el señor Medina sospechó qué era lo que guardaban en esos bolsillos. Los únicos y las únicas que conversaban en gris eran los que medían. Se tomó de un solo trago el jugo. Del bolsillo derecho sacó la cinta métrica. Del bolsillo izquierdo sacó la balancita. Las puso sobre la mesa y se las dejó al mozo como propina. Se levantó y con paso decidido se encaminó a la plaza más cercana. Allí encontró en el medio una estatua de vaya a saber quién. Se trepó al monumento lo más alto que pudo y se puso a gritar con toda el alma un montón de palabras de colores brillantes. Eran palabras largas, medianas, cortitas, pesadas, livianas, de todo tipo. El señor Medina ya no tenía con qué medirlas ni con qué pesarlas, así que las gritaba sin tener idea de su peso y longitud. Y por eso las palabras le salían de todos colores. Vivoreaban en el aire con destellos fosforescentes, a la manera de serpentinas locas de carnaval. Y algunas hasta tenían chispitas como de fuego. Eso sí, ninguna, pero ninguna era gris. La gente se empezó a juntar, como hace la gente, para ver y oír el espectáculo. La gente se reía, el señor Medina se reía. Hasta vaya a saber quién, el de la estatua, también se reía. ¡Y no paraba! No era para menos. Aquella era una lista interminable de infinitas palabras desmedidas. Queremos comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Sangre coagulada, revuelta en ensalada, vómito caliente que sea de un pariente, mocos bien verdosos de un viejo apestoso, hígado picado de sapo reventado. Queremos comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Caca bien pastosa, que sea resbalosa, un eructo fuerte que huela hasta la muerte, un escupitajo si es con sabor a ajo, y no se me olvida tampoco la bebida, pues si esta receta le cae mal al vientre, tome pis caliente que se le pasará. Toma, ahí está, Luis Pesetti, queremos comer, yo paso. la verdad, algunas cosas... No sé, es como un poco raro el menú de Luisito. Pero bueno, Luisito Pesetti es así, él dice cosas que como Danielito de Radal, que se ve que está redormido o no se anima a llamar al 4455-800-4455-999. Apúrate porque nos queda 6 miguitas, 5 miguitas de torta de la hora del recreo y te fuiste al piste, perdiste al piste con huevo el sábado que viene, si querés nos escuchás de nuevo. Salió a matar. Vamos a matar al silencio con la cumbia. Sí, ¿cómo que no? Claro que sí, claro que sí. Todo está bien, todo está ok. Acá estamos, la hora del recreo. Radio Goa 103.5. Producción, sin dirección, producciones familiares. Ahí está Saquielito, Jaguelito, Nayara Munay, que hoy se quedó haciendo fiaca con su mamita, Moniquita. Todos juntos y el profesor Jiménez. ¿Cómo nos vamos a olvidar del profesor Jiménez? Producción general, guiones, selección musical. Ayudado, siempre sacado del paso por el Arcángel Miguel. Ahí está. ¡Vamos! ¡Arriba las manos de todos los piojos! Sí, qué tristeza va a haber, alegría, alegría, ¡Ouija, rock and roll! ¡Sí, sí, alegría, alegría! Porque hoy hay cumpleaños en muchos lugares de la comarca, los niños, las niñas festejan totalmente alegres, porque no saben que cumplir un año, ¿qué es? Les resta un año de la vida. Vamos a llamarles a la realidad. Niños y niñas, no festejéis. ¿Pero qué estás diciendo, Pioca? ¿Usted qué toma la mañana antes de venir acá? ¿Eh? Toma mate cocido con ralladura de jengibre, que se viene así, re picante. Hola, buenos días, mago eléctrico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, arcángel. Sí, ¿qué tal? Salud a barra de Goga, a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, que piden encarecidamente a través de Facebook, a través de Internet, a través de mensajes... 0800 y 0800 Piojo, ahí tenés, marcá 0800 Piojo, llamada gratuita a cualquier lugar del país que nos estás escuchando. Y nosotros, el Piojo y la Pioja, los verdaderos, los originales, ojo, ojo, porque acá ya pasa como con los rancheros del valle, como con los guachiturros, como todos esos seres que llegan a la fama. Hay Piojos y Piojas que nos están queriendo copar el espacio haciéndose pasar por nosotros. ¿Pero qué dice? ¿Quién se va a hacer pasar por usted? Va a pasar vergüenza el que se quiera decir yo soy el Piojo, yo soy la Pioja. Por favor. No, mira, tranquilo, mago eléctrico, porque nosotros te estamos preparando con el Piojo y con todos nuestros piojitos, que son muchos y muchísimos, así todos de patas largas, bien fornidas, porque ellos se entrenan. Agarran, por ejemplo, el pelo del Arcángel Miguel, ¿no? Y ahí, zuquiti, se deslizan, van para acá, van para allá. De ahí saltan al pelo de Ezequiel, que también es otro peludo. Y dale, que dale, dan vuelta por ahí. Después de ahí saltan para el pelo de la Barbie, que es todo lacio, así rubio, brilloso. Y no paran de entrenarse, estamos así, re fitness, re pumpernick. Requete, preparados para nuestro espacio de alegría que los niños y las niñas de la comarca esperan ansiosamente que lleguen los sábados de cada semana. Pues eso le parece a usted. Acá por ahora en la comarca nadie mide audiencia. Usted no puede venir acá a decir que los niños, las niñas de la comarca, pero la comarca le queda grande. La comarca empieza ya por el Mallín, por el Foyel, vaya a saber. ¿Cuál es el punto de entrada a la comarca? Y termina ya por Epuyén, el Maitén, Leleque, quizás, que por más que tenga una estancia extranjera, sigue siendo nuestro. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, porque nosotros veníamos re preparados, pero vemos que ya nos fueron arrinconando, nos llevaron a la rinconada, como a los pueblos originarios. ¿Qué es esto? ¿Eh? 500 y pico de años que vienen aplastando, matando, ¿eh? ¡Sí! Por eso nosotros vamos a festejar el Guiñol Tripantu, ahí, con todos los peñis, con todas las lamuén, con todas las abuelitas, con toda la gente que sigue sosteniendo, los pequeños y humildes, como Lalum, como los escarabajos, como los cascarudos, como los bichos bolitas. ¿Lo dije? ¿No lo dije? No sé, porque me enfervorizo así cuando estoy en la tribuna hablándole a la audiencia multitudinaria de Radio Goga. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos, nos quedan 2 minutos, ya está llegando la gente de Radio El Cine. Nosotros, la producción es re impecable, empezó y 30 y termina menos 5. Así que termine ya un astronauta. ¡Ah, no! No, no era un astronauta. Era, ahí está, saluda con los dedos en B, como indicó Miguel Cantilo, como indicó Ernesto el Che Guevara, como indicó el subcomandante Marco. Acá estamos, haciendo la revolución de la radio para todos los niños, las niñas y todos los adultos que no se sientan todavía adultos y puedan permitirse jugar un poquito. Bueno, sí, cumbia, rock and roll, y felicidad, alegría, pesetti para todo, pesetas también, porque ahí en la zona del Ebro está todo mal. Sí, nosotros estamos así a favor de la estatización de YPF. Y pégale fuerte y nunca se pare. Y nosotros no vamos a parar, no vamos a detenernos por más que vos, mago eléctrico, nos vayas llevando hacia el final del programa y no nos dejes hacer todo lo que nosotros producimos durante la semana. Venimos acá, nos ponemos en la consola junto a Miguela, junto a todos los operadores de Radio Goga que hacen cortinas, preparan cosas hermosas y vos, ¿qué? ¿Nos dejás así? ¡El último minuto! Sí, el último minuto, pero le hago una promesa acá delante de los testigos que tenemos del otro lado del vidrio que le vamos a permitir el próximo sábado, el primer día del año nuevo, le vamos a permitir que el Piojo y la Pioja traigan producido así, a la manera de ellos, con reportajes, con entrevistas, móviles en vivo, teléfono, reportaje, multimedia, para todos, para todas. En Radio Goga. Van a empezar ustedes el programa. Yo, el mago eléctrico, me voy a quedar ahí al ladito del arcángel tomando mate. Vamos a ver si conseguimos algún canje por factura, por churro, por galleta dura, por lo que sea, para arrancar el sábado con un poquito más de energía. Bueno, sí, y les deseamos muy feliz día a los padres, madres, que hay muchos en la comarca, madres, padres, las familias que son, ¿cómo las llaman ahora? Familia uni no sé cuánto, mono familia, pero no porque sea un mono, le vamos a decir que mañana hagan mimos, apretújenlo al papi, a la mami también, apretújen al abuelito que sabe contar historias de antes, muy vieja, muy linda, apretújen, beso. Sí, y no compren muchas cosas, háganle cosas, regálenle dulcecito, un chocolatito, alguna cosita así, bueno. Piojo, le damos acá el cierre del programa, oficialmente. Bueno, nada más, quiero decir una palabra. ¡Chao! ¿Qué horas son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Goga. ¡Te esperamos!